Ey, ey, ese Remo en el beat, Chato 473, es el panque en los controles, es el evita papá. Los problemas, no pasa nada, todos tenemos pero a la chingada, a gusto y contento mi camarada, goza la vida hermano que está se acaba, evita los problemas, no pasa nada, todos tenemos pero a la chingada, a gusto y contento mi camarada, goza la vida hermano que está se acaba. Tengo un chingo de problemas, pero neta que me vale. Me compré un boleto pa' volar y dije dale. Tiré las herramientas y que crees dejé mi jale. Me dicen que estoy loco, pero yo digo que chale. Ya no tomo importancia de lo que pueda pasar. Ya vivo más a gusto, vieras que a todo dar. Piensan que yo soy un tonto, pero ellos no están acá. Ando bien relajado como tal un rastamán. Viviendo la vida relax, la vivo mejor y en la noche velas. Me alumbra mi señor, ve la vida es bella. Como quiera que estoy viendo las estrellas. Sin preocupación, a veces con un poco de meditación. Camina, sal y mira cómo es la canción. Deja que todo pase, escucha el corazón. Deja que todo pase. Chingada, a gusto y contento mi camarada, goza la vida hermano que esta se acaba, evita los problemas, no pasa nada, todos tenemos pero a la chingada, a gusto y contento mi camarada, goza la vida hermano que esta se acaba. No me interesa nada, siempre en modo tranquilo con la plebada. En esta vida vaga nos iremos sin nada. Lo que aquí no me cuadra solo va de pasada. Hay muchos que quieren joder, andamos más prendidos que la vaina. Mientras veamos amanecer, prendemos el cerro pero sin flama. A veces sufro por estrés, por culpa de la mala fama. De rato ya no sé qué hacer, pero hago como que nada siempre pasa. Siempre hay un nuevo día, una solución. Hay muchas opciones para ser campeón. Aprendiendo de los errores de ayer y hoy. Sacándolos a flote con ritmo y flow. Con el ánimo siempre por encima, la mirada hacia arriba, derecho camina. Disfruta tu vida que rápido termina. Baila esta melodía, los problemas olvida. Evita los problemas, no pasa nada. Todos tenemos pero a la chingada. A gusto y contento mi camarada. Goza la vida hermano que esta se acaba. Evita los problemas, no pasa nada. Todos tenemos pero a la chingada. A gusto y contento mi camarada. Goza la vida hermano que esta se acaba. Rap Trap Records.